tema, con mucho cariño. Para vos, Blanca, de parte del grupo ¡Gema! Con esa luz que da en tus ojos y tus labios que piden más y más, con la ternura de tus manos ya no podré dejarte de amar. ¿Cómo decirte que te quiero? Que por las noches despierto yo te sueño y me sorprende la mañana para amarte hasta enloquezco. Con este último amor que el primero es. Cuando nos fundimos piel a piel, estallamos y muero de placer. Les juro cada minuto que vuelvo a nacer. Con este último amor que el primero es. Aquel que uno nunca olvida, yo te puedo asegurar que hoy he vuelto a amar. ¿Cómo decirte que te quiero? Que por las noches despierto yo te sueño y me sorprende la mañana para amarte hasta enloquezco. Con este último amor que el primero es.